Sección 4 de Luces de Bohemia, de Ramón del Valle Inclán. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Escena 4. Noche. Máximo Estrella y Don Latino de Hispalis tambalean, asidos del brazo, por una calle enarenada y solitaria. Faroles rotos, cerradas todas ventanas y puertas. En la llama de los faroles, un igual temblor verde y macilento. La luna sobre el alero de las casas, partiendo la calle por medio. De tarde en tarde el asfalto sonoro. Un trote épico. Soldados romanos. Sombras de guardias. Se extingue el eco de la patrulla. La buñolería modernista entreabre su puerta y una banda de luz parte la acera. Max y Don Latino, borrachos, lunáticos, filósofos peripatéticos, bajo la línea luminosa de los faroles, caminan y tambalean. ¿Dónde estamos? ¡Esta calle no tiene letrero! ¡Yo voy pisando vidrios rotos! ¡No ha hecho mala cachiza el honrado pueblo! ¿Qué rumbo consagramos? ¡Déjate guiar! ¡Condúceme a casa! ¡Tenemos abierta la buñolería modernista! ¡De rodar y beber estoy muerto! ¡Un café de recuelo te reintegra! ¡Hace frío, Latino! ¡Corre un cierto gris! ¡Préstame tu Macferlán! ¡Te ha dado el delirio poético! ¡Me quedé sin capa, sin dinero y sin lotería! ¡Aquí hacemos la captura de la niña Pisabien! La niña Pisabien, despintada, pingona, marchita, se materializa bajo un farol con su pregón de golfa madrileña. 5775, el número de la suerte. Mañana sale, lo vendo, lo vendo. 5775. ¡Acudes al reclamo! Y le convido a usted a un café de recuelo. ¡Gracias, preciosidad! Y a Don Max, a lo que guste. Ya nos ajuntamos los tres tristes trogloditas. Don Max, yo por usted hago la jarra, y muy honrada. Dame el décimo y vete al infierno. Don Max, por adelantado, decláreme usted en secreto si cameló las tres beatas y si las llevo en el portamonedas. Pareces hermana de Romanones. ¿Quién tuviera los miles de ese pirante? Con solo la renta de un día yo me contentaba. La revolución es aquí tan fatal como en Rusia. ¡Nos moriremos sin verla! Pues viviremos muy poco. ¿Ustedes bajaron hasta la Cibeles? Allí ha sido la faena entre los manifestantes y los polis honorarios. A alguno le hemos dado mulé. Todos los amarillos deberían ser arrastrados. Conforme, y aquel momento que usted no tenga ocupaciones urgentes, nos ponemos a ello, Don Latino. ¡Dame ese capicú, Enriqueta! Venga el parné y tenga usted su suerte. La propina cuando cobre el premio. No mira eso la Enriqueta. La buñolería entreabre su puerta. Y del antro apestoso de aceite van saliendo deshilados, uno a uno, en fila india, los epígonos del Parnaso modernista. Rafael de los Vélez, Dorio de Gádex, Lucio Vero, Mínguez, Gálvez, Clarinito y Pérez. Unos son largos, tristes y flacos, otros vivaces, chaparros y carillenos. Dorio de Gádex, jovial como un trasgo, irónico como un ateniense, ceceoso como un cañí, mima su saludo versallesco y grotesco. Padre y maestro mágico, salud. ¡Salud, don Dorio! Maestro, usted no ha tenido el rebundo literario del honrado pueblo. El épico rugido del mar. Yo me siento pueblo. Yo no. Porque eres un botarate. Maestro, pongámonos el traje de luces de la cortesía. Maestro, usted tampoco se siente pueblo. Usted es un poeta y los poetas somos aristocracia. Como dice Ibsen, las multitudes y las montañas se unen siempre por la base. No me aburras con Ibsen. ¿Se ha hecho usted crítico de teatros, don Max? Calla, Pérez. Aquí solo hablan los genios. Yo me siento pueblo. Yo había nacido para ser tribuno de la plebe y me acanallé perpetrando traducciones y haciendo versos. Eso sí, mejores que los que hacéis los modernistas. Maestro, preséntese usted a un sillón de la academia. No lo digas en burla, idiota. Me sobran méritos. Pero esa prensa miserable me boicotea. Odian mi rebeldía y odian mi talento. Para medrar hay que ser agradador de todos los Segismundos. El buey Apis me despide como a un criado. La academia me ignora. Y soy el primer poeta de España. El primero. El primero. Y ayuno. Y no me humillo pidiendo limosna. Y no me parte un rayo. Yo soy el verdadero inmortal. Y no esos cabrones del cotarro académico. ¡Muera, Maura! ¡Muera! Maestro, nosotros los jóvenes impondremos la candidatura de usted para un sillón de la academia. Precisamente, ahora está vacante el sillón de don Benito, el garbancero. Nombrarán al sargento, vasallo. Maestro, ¿usted conoce los nuevos gozos del enano de la venta? Un jefe de obra. Ayer de madrugada los cantamos en la Puerta del Sol. El éxito de la temporada. ¿Con decir que salió el retén de gobernación? Ni Rafael el gallo. Deben ustedes ofrecerle una audición al maestro. Don Latino, ni una palabra más. Usted cantará con nosotros, don Latino. Yo doy una nota más baja que el cerdo. Usted es un clásico. ¿Y qué hace un clásico en el tropel de ruiseñores modernistas? ¡Niños, a ello! Dorio de Gádex, feo, burlesco y chepudo, abre los brazos, que son como alones sin plumas, en el claro lunero. El enano de la venta. ¡Cuenta! Con bravatas de valiente. ¡Miente! Quiere gobernar la arca. ¡Charca! Y es un tartufo malsín. ¡Sin! Sin un adarme de seso. ¡Eso! Pues tiene hueca la bola. ¡Chola! Pues tiene la chola hueca. ¡Eureka! Gran interrupción. Un trote épico. Y la patrulla de soldados romanos desemboca por una calle traviesa. Traen la luna sobre los cascos y en los charrascos. Suena un toque de atención y se cierra, con golpe pronto, la puerta de la buñolería. Pitito, capitán de los équites municipales, se levanta sobre los estribos. ¡Mentira parece que sean ustedes intelectuales y que promuevan estos escándalos! ¿Qué dejan ustedes para los analfabetos? ¡Eureka, eureka, eureka! ¡Pico de oro! En griego, para mayor claridad, Crisóstomo. Señor centurión, usted hablará el griego en sus cuatro dialectos. Por borrachín, a la delega. Y más chulo que un ocho. Señor centurión, yo también chanelo el sermo vulgaris. ¡Sereno! ¡Sereno! ¡Va! ¡Encárguese usted de este curda! Llega el sereno meciendo a compás el farol y el chuzo. Jadeos y vaos de aguardiente. El capitán Pitito revuelve el caballo. Vuelan chispas de las herraduras. Resuena el trote sonoro de la patrulla que se aleja. ¡Me responde usted de ese hombre, sereno! ¿Habrá que darle amoníaco? ¡Habrá que darle para el pelo! ¡Está bien! ¡Max, convídale a una copa! ¡Hay que domesticar a este troglodita asturiano! ¡Estoy a pre! ¿No te queda nada? ¡Ni una perra! ¡Camine usted! ¡Soy ciego! ¿Quiere usted que un servidor le vuelva la vista? ¿Eres Santa Lucía? ¡Soy autoridad! ¡No es lo mismo! Pudiera serlo. ¡Camine usted! ¡Ya he dicho que soy ciego! Usted es un anárquico. ¿Y estos sujetos de las melenas? ¡Viento, viento, viento! ¡Mucho viento! ¡Una galerna! ¡Atrás! ¡Acompañamos al maestro! ¡Acompañamos al maestro! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Va! Retírense ustedes sin manifestación. Golpea con el chuzo en la puerta de la buñolería. Asoma el buñolero, un hombre gordo con delantal blanco. Se informa, se retira musitando, y a poco salen adormilados, ciñéndose el correaje, dos guardias municipales. ¿Qué hay? Este punto para la delega. Nosotros vamos al relevo, lo entregaremos en gobernación. Donde la duerma. ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Otro kurda! ¡Va! Sus lo entrego. Ustedes, caballeros, retírense. Acompañamos al maestro. Ni que se llamase este kurda don Mariano de Cavia. Este sí que es cabeza. Y cuanto más kurda, mejor lo saca. Por veces también se pone en pelma. ¡Y faltón! ¿Usted, por lo que habla, le conoce? ¡Y le tuteo! ¿Son ustedes periodistas? ¡Lagarto, lagarto! Son banqueros. Si quieren acompañar a su amigo, no se oponen las leyes y hasta lo permiten. Pero deberán guardar moderación ustedes. Yo respeto mucho el talento. Caminemos. Latino, dame la mano. Señores guardias, ustedes me perdonarán que sea ciego. Sobra tanta política. ¿Qué ruta consagramos? Al Ministerio de la Gobernación. ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Muera Maura! ¡Muera el gran fariseo! ¡Muera! ¡Muera el judío y toda su execrable parentela! ¡Basta de voces! ¡Cuidado con el poeta kurda! ¡Se la está ganando! ¡Me caso en Sevilla! A este habrá que darle para el pelo, lo cual que sería lástima, porque debe ser hombre de mérito. Fin de la sección 4.